pasé durmiendo, pues nadie me dijo nada. El tren que pasaba el martes las vías abandonaba. Ya la canción de Jaime Ross, tan conocida, nos lleva al tema de algo que ha desaparecido hace años de nuestras vías, que son los trenes de pasajeros. Incluso ahora, hace poco, los trabajadores del ferrocarril hablaban de la situación del último que quedaba, este de una zona de nuestro país, el de servicio de Tacuarembó-Rivera, que bien vale la pena después actualizar. Pero tenemos en línea a Marcelo Benoit, que la audiencia de la 36 lo conoce, de muchas veces hemos hablado, como integrante del grupo de pasajeros en defensa de la estación central. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido una vez más a la 36. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, queríamos conversar con ustedes a propósito de un artículo que vimos de hace pocos días, donde nuevamente se reclaman definiciones sobre la estación central al cumplirse 21 años de abandono, señala la nota, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué se insiste, vuelven a recordar esta situación, Marcelo? Porque pasaron 4 años desde que empezara, bueno, 5 ya a esta altura, desde que empezaron las obras en las vías, y ha habido declaraciones contradictorias respecto a si se va a reimplantar el servicio 25 de agosto, cosa que nosotros creemos que esta administración no se va a hacer. Sí. Y además porque en la estación central, más allá de que hubo algún anuncio de una iniciativa privada supuestamente, etcétera, y que dijeron que sí, que se reactivaría, pero el tema es que en realidad no hay nada concreto, y lo más probable es que lo único que hagan es pasar todo para la administración siguiente y nada más. Bien, esto ustedes recuerdan en esa nota elementos que ya han venido refiriendo a lo largo de estos años de todo el proceso complejo que ha vivido la estación central, ¿no? Exactamente, desde que fue clausurada en 2003 empezaron toda una serie de juicios sucesivos que todavía continúan como producto del negociado que fue estrepitoso, que fue el Plan Fénix, que justamente tenía como objetivo no hacer un proyecto más allá de que atentaba contra el ferrocarril y no era necesario desmantelar la infraestructura ferroviaria para revitalizar la UADA, que fue un proyecto del segundo gobierno de Sanguinetti, pero que no tenía sustento económico porque la tasa de retorno de ese proyecto era solo del 15% cuando se estila que sea del 30% por lo menos para que sea redituable. Entonces, bueno, ahí además habían hablado de que había en su momento que había 40 inversores interesados de todo el mundo y se presentó solamente una empresa que se creó exclusivamente para el proyecto, que fue Glenby Sociedad Anónima, que era propiedad, o sea, porque más allá de que estaba conformada por otros socios, digamos, para la iniciativa, en realidad era solamente para poder ganar, porque la empresa no tenía la capacidad de llevar adelante un proyecto de esa magnitud. O sea, era una empresa que tenía, digamos, como figura principal a Fernando Barboni, que era un constructor que tuvo problemas legales con el banco hipotecario, y este fue uno más. Porque justamente lo que se buscaba era hacerle juicio, terminar haciéndole juicio al Estado y cobrar sin hacer nada, sin hacer obras. Y bueno, desde nuestro punto de vista, el objetivo era o que la empresa le vendía el proyecto a otro, o terminaba haciéndole juicio al Estado, cosa que pasó. Sí. Que pasó porque hubo, digamos, cuando se le iban, o sea, el proyecto empezó, la adjudicación se dio en el año 2000. En diciembre de 1999 se había empezado a construir la nueva terminal de trenes que queda a 500 metros de la estación central. Y bueno, y ahí la entrega de la tanto a la playa de maniobras, que se vendía a la playa de maniobras, la estación central se daba en concesión por parte del Estado a la empresa Glenby. Todo esto se atrasó la entrega justamente porque no estaba pronta la nueva terminal de trenes hasta el 1 de marzo de 2003, o sea, ya en el gobierno de Valle. Cuando el último día que los trenes llegaban y salían a la estación central, se le quiso entregar la estación a Glenby, o sea, a Fernando Barboni, que era el representante de Glenby. Sí. Entonces, se le quiso entregar la estación por la tarde, pero todavía estaban llegando y saliendo los trenes. Entonces, ¿qué pasa? Se niega a aceptar la estación, saca fotos con la fecha, compra un boleto con la fecha y se va. A las 22 horas, después de que llegó el último tren, que se fue vacío a la estación Carnelli, AFE entrega los inmuebles al banco hipotecario, que era quien había comprado la estación en 1998 y que AFE después la siguió usando en comodato hasta que estuviera pronta la nueva terminal de trenes. Cuando cuando entregan la estación a las 22 horas, este señor nunca aparece. Entonces, ahí empiezan juicios cruzados entre el banco hipotecario y Glenby por incumplimiento. Claro. O sea, porque el objetivo, como le dije, no era hacer obras, sino hacer un juicio al Estado. Entonces, ¿qué mejor idea que decir, nos entregaban con ocupantes, entonces nosotros no nos hicimos cargo? Entonces, ahí empezaron juicios cruzados y antes de que cambiara el gobierno, ya a fines de 2004, el principio de 2005, la empresa desisten de mutuo acuerdo de esos juicios cruzados, la sociedad anónima que era propiedad del banco hipotecario que administraba el Plan Fénix, desiste de mutuo acuerdo de los juicios con Glenby, desobedeciendo las instrucciones dadas por el directorio del banco hipotecario, que le dijo a esta sociedad propiedad del banco hipotecario, le dijo, no sigan negociando con la empresa. Que lo que implicó que después el Colegio de Abogados sancionara al presidente justamente de esa sociedad anónima porque desobedeció, que era un abogado, porque desobedeció esa orden. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cambia el gobierno, viene el nuevo directorio del Banco Hipotecario a ver en qué están los juicios y se encuentra con que no hay juicio. Empiezan nuevamente un juicio, pero ahí en 2011... pierden, porque claro, se habían desistido de uno anterior. Claro. Entonces, en 2011, la justicia obliga al banco hipotecario a entregar los inmuebles a Glenby. Pero Glenby dice que no los quiere, que quiere hacer un juicio por lucro cesante. Entonces ahí empieza el famoso juicio por lucro cesante, por 1.040 millones de dólares, que termina en 2015 por ahí, que lo pierde Glenby, pero después hay otro juicio más, el cual un tema legislativo por el cual ¿qué ocurre? Como se hace, se hizo específicamente para el tema de la estación central, después Glenby pues, se presentó ante el Supremo Corte de Justicia y hace que tiren abajo ese fallo. Entonces viene otro juicio más, que es en lo que se está ahora, bueno, por lo menos uno, pero parece que hay otro juicio más, además, por otro, monto por lucro cesante menor, pero igual bastante considerable, y en eso se está ahora. Claro. En otros juicios más derivados de todo esto mismo. O sea, fueron todos varios juicios sucesivos, no es uno solo, sino que han sido varios sucesivos. Digamos, y mientras tanto la estación central y abandonada, más allá de que en 2016 se han hecho obras de mantenimiento menor para frenar el deterioro porque hubo una chimenea que se había caído. Eso te iba a preguntar justamente, dos cosas te iba a preguntar. Una, si es todo esto que vos estás relatando pormenorizadamente de los juicios ha ocasionado costos al Estado, si el Estado ha tenido que estar gastando plata, digamos. Bueno, es que el Estado está gastando plata disparatadamente desde que se empezó con el Plan Fénix en 1998. Exacto. Ya cuando le pagaron la estación central a AFE por 7,8 millones de dólares, que fue un regalo, esa plata AFE nunca la vio, a pesar de que Víctor Bailián, que en su momento que fue el que vendió la estación central, ¿sí? O sea, el presidente de AFE que estaba enfrente del directorio, mintió descaradamente al decir que con ese dinero se iban a instalar nuevas barreras y se iban a comprar nuevos trenes y no sé qué. Incluso dijo eso, que se iban a que iban a venir unos trenes españoles que no podían circular y que él ya lo sabía, porque tenemos un informe de AFE donde decía que los trenes españoles no podían circular porque sus dimensiones eran mayores a las permitidas en la red ferroviaria de Uruguay, o sea, chocaban con los andenes y los techos de las estaciones. ¡Qué desastre! Él dijo que iban a venir esos trenes, cuando por otro lado yo sabía que no podían circular, porque tenemos el informe de AFE justamente donde dice eso y otras cosas más, o sea, como que por ejemplo al alejarse la terminal de trenes del centro iba a ser difícil de pagar los trenes porque se iba a disminuir el número de pasajeros, o sea, AFE también se lo decía al directorio y a AFE no le importó, entonces... Está costando plata desde aquel mismo momento. Y... Desde que se vendió, pero porque, claro, porque... aparte que se pagó una cifra muy baja, la plata, AFE nunca la vio, fue a Rentas Generales directamente. Entonces después Víctor Licidini, que fue el que siguió a Bailiant en el directorio de AFE, porque Bailiant renunció para presentarse a las elecciones internas del Partido Colorado, Víctor Licidini dijo, hemos venido reduciendo el déficit de AFE. Mentira, lo que pasó fue que el déficit bajó porque mientras el banco hipotecario estaba pagando las cuotas y Rentas Generales se la quedaba, transfería menos plata a AFE. Claro. Claro. Entonces decían, bajó el déficit, pero después que se terminó de pagar, el déficit subió de nuevo. O sea, entonces AFE no ganó nada más que quedarse sin la estación central, sin aparte perdiendo recursos por la alquiler de galpones y terrenos que había en lo que era la playa de cargas, etcétera. Y bueno, y aparte de perjudicarse después, ya en 2002, cuando el número de pasajeros había pasado de 19.000 en enero de 2002 a más de 60.000 en enero de 2003, gracias a que se hizo todo un trabajo de incremento de frecuencias bien estudiado, porque se hizo un estudio de marketing en su momento y de estudiar bien qué horarios le servían a los pasajeros, entonces se incrementaron servicios a Progreso, entonces por eso el número de pasajeros se disparó. Sí. y eso hizo que el servicio de pasajeros fuera rentable, y después cuando se abandonó la estación central se perdieron más de 10.000 pasajeros por mes a partir del 1 de marzo de 2003, el último tren llegó el 28 de febrero, pero la estación quedó cerrada a partir del 28 de marzo. Del 1 de marzo de 2003. Entonces, a partir del 1 de marzo de 2003 se perdieron 10.000 pasajeros por mes, más de 10.000 pasajeros por mes. Entonces ahí el servicio volvió para la pérdida. Esa es otra pérdida más de AFE. Sí, sí. Pero además de todo esto, o sea, además de todo el perjuicio que tuvo AFE, que tuvo el Estado, que tuvo que pagar costos enormes porque aparte la estación quedó abandonada, entonces y después hubo un remate medio fantasma cuando estaba terminando el gobierno de Valle por parte de la sociedad Saduf, que era la propiedad del banco hipotecario, la que hizo todo el negociado este, digamos, con Glenby para que no para desistir de los juicios. resulta que hicieron un remate de cosas de la estación central, medio como para llenar el ojo, se ve de que había entrado plata, no sé, que fue una fantasmada, porque aparte fue una cosa así a último momento del gobierno de Valle. Entonces ahí, después de eso, bueno, la estación quedó abandonada, en el sentido de que no se hizo nada. Después, ya en 2016 sí se empezó a hacer mantenimiento, porque aparte se había caído una chimenea que había roto una parte importante del techo, eso se sacó, se reparó en la parte del techo, se empezaron a hacer, a tapar agujeros, a hacer algunas cosas, que por lo menos empezaron a frenar el deterioro. Pero igual, por supuesto, que después siguió, o sea, que igualmente siguió un poco detenido, pero igualmente... Después de 2018 ya se hicieron más cosas, se acercó toda la estación. Bueno, eso, ¿cómo está el edificio? Porque todos sabemos, cualquiera sabe que una casa que la dejás sin usar un tiempito empieza a caerse, sobre todo si es una casa que tiene sus años ya de construcción. En este caso son muchos años, es un tremendo edificio y sus alrededores, que no son cualquiera tampoco. ¿En qué estado está? ¿Qué tipo de mantenimiento tiene? Y tiene un muy mínimo. Igualmente hay problemas de todo tipo, porque aparte la reparación del techo que se hizo entre 1999-2000 fue lamentable, o sea, se renovó todo el techo, que dicen que gastaron no sé cuántos millones de dólares, pero la verdad que la reparación fue lamentable. Aparte se hicieron cosas mal, porque por ejemplo se cerraron lo que eran los escalones que tenía el techo para que saliera el humo de las locomotoras a vapor de la claraboya de la estación, ¿no? Eso se cerró con una especie como de rejillas enormes, así, una especie, digamos. Y eso, al cerrarse, el viento se embolsaba más y empezaba a romper los paneles transparentes de policarbonato que habían puesto. O sea, y ahora faltan un montón, porque claro, el viento lo fue rompiendo y nadie lo reponía, entonces se fue rompiendo todo eso. Las chapas que pusieron de fibrocemento se partían, las chapas de fibrocemento que estaban en los sectores de las oficinas, mejor dicho, la que daba a la Rambla fue hidrolavado para querer hacer pasar como que habían hecho todo nuevo, cosa que fue mentira. Lo que hicieron fue cambiar chapas, pero no todas, y después hidrolavaron todo para que desde la Rambla solamente, porque hay fotos aéreas, aparte que yo saqué una foto cuando estaban hidrolavando, hay una foto aérea de su momento donde se ven todas las chapas que habían cambiado, pero no todas. Claro. Y entonces hidrolavaron para hacer pasar como que habían cambiado todo. Y la estación se seguía lloviendo, porque hay informes de AFE cuando todavía tenía las oficinas ahí, que la estuvo hasta 2002, hasta fines de 2002, noviembre, creo. Ahí 2002, ya se estaba lloviendo. No, es que después de reparar el techo siempre se llovió igual. Sí, sí, sí. O sea, se llovía más que con el techo viejo, que estaba en mal estado, ¿cierto? O sea, tenía problemas, pero después que lo arreglaron, se llovía más. Porque hay todo un informe donde aparece todo un listado enorme de problemas de ahí que le decían a la sociedad anónima del Banco Hipotecario, y le decían, el techo se llueve. No pasa nada. Pero además además de eso también, los gastos de vigilancia, de iluminación en su momento de la estación, después el gasto operativo de la nueva, el gasto de la construcción de la nueva terminal de trenes, que tuvo errores en la construcción de las vías, que tuvieron que cambiarla dos veces, correr la reja limítrofe con la torre de Antel porque las vías habían sido mal trazadas. El Banco Hipotecario quería inaugurar la terminal de trenes sin las señales, cosa que AFE se negó. Además, el presidente de AFE del gobierno de Valle, que estuvo antes de que cerrara la estación, se negaba a entregar la estación central. Uh-huh. Entonces, el gobierno lo sacó, el arquitecto García Carrer se negaba a entregar la estación. Aparte, vio el número de pasajeros cómo se había disparado y que lo que iba a pasar cuando se abandonara la estación. Sí. Entonces, dejó de colaborar con el Banco Hipotecario y no quería entregar la estación, entonces lo sacaron, pusieron de presidente interino de AFE a Gurméndez, el mismo que está ahora en Antel, y que estaba en ese momento en Antel también. Entonces con él fue que se aceleró el tema de la estación central, de que se pusieron a uno que colaborara con el plan. Claro, exacto. Y es más, hasta me dijeron que en ese momento pensaron en sacar los trenes de pasajeros, pero por la cantidad de gente que estaba viajando, no lo hicieron porque, bueno, porque no podían, porque era demasiado obvio. Entonces, bueno, y está el derroche del gasto de la nueva terminal, pero además todavía de eso, después que empezaron los juicios, o sea, y esto en las actas de la comisión investigadora del funcionamiento de los entes 2000-2005, hay unas cosas interesantes que se sacan de ahí. Por ejemplo, que Glenby pagó solamente $250,000 por la plaza de maniobras que se le vendía y quería el título de propiedad, porque supuestamente la empresa tenía que ir pagando a medida que iba haciendo obras. Pero me parece que sí, que eso tenía que haberse dado por un comodato en principio y después darle los títulos. No que pagar una cuota sola y ya darle los títulos de propiedad. Entonces, resulta que además esos $250,000 se los prestó el mismo banco hipotecario. ¿Qué es? O sea, porque evidentemente esta empresa no tenía capacidad para hacer nada. O sea, estaba todo arreglado para hacer eso. Sí. Ahora, esta historia que estás haciendo... Además, todavía un detalle más interesante para que se vea. Además, el abogado que representaba a Glenby, bueno, y a Fernando Barbón, en realidad, que era el único que quedaba haciendo el pleito, el abogado había sido asesor de la comisión de adjudicaciones del banco hipotecario que adjudicó el proyecto a la misma Glenby. Bueno, ¿estás por ahí? Sí, sí. Sí. No, te iba a decir que esta historia que vos estás recordando, ¿no? Que parece como que se va quedando para especialistas nomás. Todos vemos la estación, o muchísimos vemos la estación. Mucha gente la ve todos los días por el lugar donde está, porque están los accesos, la entrada, una entrada al centro de Montevideo muy usada últimamente. Pero... como que nadie, aparte de ustedes, no vemos que haya un lugar donde esté centrada la atención y sobre todo la acción. ¿Qué se va a hacer con esto? No sé qué se espera, que se caiga la estación, no sé. Lo que pasa es que como siguen los pleitos, ahora bien, dicen que no se puede hacer nada porque hay pleitos, pero para desmantelar todo lo que había en el hall de la estación en 2000, ahí se podía. No recuerdo el año, ahí que desmantelaron todo, ahí no había impedimento judicial, ahí fueron y rompieron todo, no había impedimento, aparte rompieron todo, no fue que dijeron, bueno, vamos a desarmar, fue que rompieron los vidrios a martillazo, porque yo lo vi, porque casualmente yo pasé con un turista argentino que quería ir a la estación y nos dejaron entrar los trabajadores, pero estaban rompiendo todo, o sea, no era que se desmantelaba tampoco diciendo, bueno, esto lo desarmamos, no, era que se rompió todo, se arrancó todo lo que había, pero ahí no había impedimento. También para levantar las vías de la mayor parte de la playa de maniobras, para ser el operador del viaducto en 2019, tampoco hubo ningún problema. Sí, sí. Entonces ahora la estación está desconectada de la red ferroviaria. Más allá de que incluso en 2019, antes que se hiciera eso, habían entrado trenes de nuevo para un evento que hubo en septiembre de 2019 y después para el Día del Patrimonio. Y después se levantaron la mayor parte de las vías para hacer el verdadero del viaducto. Pero eso de última, las vías hay que renovarlas igual y había que cambiar el trazado de vías en la playa de maniobras, porque era de la época de las máquinas a vapor. O sea, tenía un montón de cosas que era para que las locomotoras fueran hasta los tanques de agua. O sea, eso había que optimizarlo. Eso no sería tanto inconveniente. Pero sí no dejar dos vías solamente, como aparentemente se pretendería. Porque el tema justamente es dejar vía para el futuro, para una futura expansión de que hubiera servicio de pasajeros a más lugares, no solo una línea. Hay que dejar más vías. E incluso de que algún tren de carga que fuese al puerto pudiese usar esas vías también para cambiar de lado la locomotora, para no estar haciendo maniobras en el puerto, que es bastante más complicado. Ah, claro. O sea, aprovechar todas las más allá de que sí, hay que hacer la estación central de un centro internacional de transporte, donde uno llegue en el tren, se baje y tenga ómnibus, por ejemplo, los ómnibus que terminan en el Palacio de la Luz, que salgan de la estación central, y que entonces se tenga ómnibus que salgan desde ahí a distintos lugares. Por ejemplo, ómnibus urbanos estamos hablando. Se hace trasladar la terminal de Río Branco ahí, no nos gusta tanto la idea, pero incluso nuestra propuesta que hicimos en 2019 a un llamado a ideas que hubo por parte del Ministerio de Transporte, la Intendencia, el Ministerio de Vivienda, que la nuestra fue la propuesta mejor conceptuada, porque justamente no presentaba los otros proyectos serios que hubo, metían una terminal de ómnibus enorme, cosa que negamos totalmente, porque más terminales de ómnibus no. Y además unos edificios enormes en el Plaza de Maniobras, cosa que es una aberración total contra tanto el aspecto histórico, además de ocupar el suelo que impide cualquier reactivación de la estación como terminal de trenes, ¿no? Uh-huh. En cambio el nuestro justamente promovía así, construir un edificio solo, bueno, o dos se podría hacer también en lugar de uno tan alto, y la llegada de trenes a la estación. Para el transporte multimodal. Esa es la idea. Exactamente. Claro, Marcelo, claro, porque justamente que se aproveche todo eso, porque además revitalizan las zonas de las ciudades, que la gente vaya porque tiene algo, porque claro, le es útil estar ahí. Sí, sí. Exactamente. No es como, por ejemplo, una idea de lo que habla de ser un centro cultural o cualquier otra cosa. Claro, se demostró en 2004 con el famoso proyecto Cultural Vie, que fue otro negociado que pagaron alquiler con que sin fondo y dejaron deudas de electricidad, de teléfono, de agua, etcétera, de todo, y rompieron todo, de todas las estaciones, se robaron de todo. Eso demostró que era inviable totalmente, que terminó cerrando un escándalo estrepitoso porque no se sostenía en el tiempo. Está claro. Marcelo, tenemos que ir liquidando por hoy, cerrando por el tiempo, pero nos consta que ustedes todos los años, a esta altura, se comunican con la población y le recuerdan el tema de la estación. ¿Hay algo más que esté pensado hacer, que ustedes tengan alguna idea de hacer? Bueno, por ahora no, porque estamos esperando a ver qué. Claro. Pero lo que pasa es que en esta administración no va a pasar nada. Entonces, como que lo que podemos hacer es, cuando se acerca la fecha, por lo menos recordar que miren que está abandonada y que estamos y que nadie define nada. Porque el tema es que no hay planes, no hay nada. Claro. Es todo que aparece algo, puff, así, y que pasa. Y además una cosa que reclamamos es que si se hace un proyecto privado, sí, pero que la sociedad civil también esté involucrada, que no sea cosa de que deciden otros y después nos encontramos con que, hicieron cualquier cosa, y bueno, y además todavía va a estar la paradoja de que va a haber vías nuevas, andenes nuevos en todas las estaciones hasta 25 de agosto y todo, y no va a haber servicio de pasajeros, por ejemplo, porque esta administración en 4 años no hizo nada. Está claro. Pregunta acá un oyente, Tulio. Tulio de Malvin pregunta por qué todos los gobiernos dejaron destruir el ferrocarril. Todo eso es mucho más largo que... Sí, es una respuesta que merece otro espacio, sí señor. Sí, pero el tema es que ahora se tiene por lo menos una troncal, hasta Paso de los Toros con vía nueva y todas las estaciones, por lo menos hasta 25 de agosto, con toda la infraestructura nueva. El tema es que en estos 4 años no pasó nada, entonces sí, se patea para el próximo gobierno y empiezan a vender humo con un tren de hidrógeno, que eso en Alemania no dio resultado, por lo menos hay algunos operando, pero no es una cosa que uno diga, lo usan en todos lados. Y acá están hablando, aparte, que va a llevar un año el proyecto. ¿Por qué? Porque lo pasan para la administración anterior. O sea, no hacen nada, pero llenan el ojo. Muy bien. Básicamente es eso. Marcelo Benoit, te agradecemos mucho por este contacto de hoy y, bueno, el reconocimiento allí al grupo de pasajeros en defensa de la estación central, ¿no? Por todos estos años de defensa de la estación. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.